forma de divertirte. Viví la experiencia Paintball. Paintball. Paintball. El deporte alternativo que hace furor en todo el mundo. En la cancha urbana más grande del país. Paintball Rosario. Contactos y reserva. 156-35-3838. Más info. www.paintballrosario.com.ar. Viví la experiencia Paintball. Paintball. Viví la experiencia Dassler en los barrios más trendy de Buenos Aires. Dassler Palermo, Dassler Recoleta o Dassler Polo. Sabemos lo que necesitas cuando estás de visita en una ciudad. Habitaciones confortables, desayuno buffet incluido, free wifi, pileta, gym y estacionamiento propio. Reserva en dasslerhoteles.com y encontrate con tu mejor versión, estés donde estés. Seguro que querés saber lo que el destino tiene preparado para vos. Brisa, arena, río, sombra, amigos. Una boga o dorado limón y una espléndida tarde de sol. El destino, bar y resto. Un lugar encantado. Te esperamos de miércoles a domingos, mediodía y noche, en Estrada y el Río. En la Reserva Ecológica y Playa de Granadero Baigorria. Reservas en el teléfono fijo 24-321-49 o en el celular 0341-156-1869-71. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. En Tierra de Sueños trabajamos para mejorar la calidad de vida, porque la gente eligió vivir en contacto con la naturaleza. Seguimos creciendo. Tierra de Sueños. Sueños hecho realidad. www.tierradesueños.com.ar. Fin de espacio publicitario. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Como nos gustaría a Damián Cassino y a quien te habla Luis Parpacelli y quien nos pone en el aire, Dani Bravo, decirte buenas noches. ¿Que estamos en Rosario, Santa Fe, Argentina? Sí, es así. ¿Que esto es Boxeo Planeta? También. ¿Que vamos a desarrollar el capítulo número 306, el último del año, previo tal vez a un buen especial que intentaremos hacerlo, como bueno? Pero el tema de la reforma previsional ha tenido, tiene y tendrá en vilo a toda la argentinidad. Y por supuesto usted que está del otro lado debe tener una postura. Nosotros tenemos la nuestra también. Esto es un programa deportivo, sí. Tiene en el boxeo el fundamento, el arte de pegar y no dejarse pegar. Pero como decimos con Damián Cassino habitualmente, nosotros tenemos nuestra forma de ver la vida, que puede ser compartida o no por usted. Y porque es así. Es así. Yo quiero en principio decirle gracias a quienes habitualmente nos apoyan comercialmente. Por supuesto que forman parte de que nosotros estemos aquí. Descanso Pleno, Olimpia Deportes, Marcelo Vidriera, Fases RL. Les vamos a dar después las vías de comunicación. Tenemos entrevistas. Hay una que es muy picante y sé que usted la va a valorar y mucho, como siempre. Y otra que tiene que ver con un pantallazo también vinculado al boxeo. Y después están los análisis de los distintos combates. Hubo dos o tres cositas que nos llamaron mucho la atención. Que estamos dolidos por lo que nos pasa en nuestro país, no tenga ninguna duda. Pero que le seguimos metiendo para adelante, tampoco tenga dudas. Buenas noches, Damián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luisito? Hola, Dani Bravo. Bueno, sí, un poquito hacernos eco, Luis, de los sucesos realmente del día de hoy, que bueno, empañan un poquito y le dan este malestar a toda la ciudadanía de nuestro país, que bueno, de alguna manera siempre intenta, ¿no?, que pensar en un futuro mejor, y yo creo que este tipo de situaciones atrasan, perjudican y no suman para nada para nuestro país. Así que bueno, desde ya todo nuestro apoyo desde nuestro humilde espacio, que tiene que ver con un programa deportivo, como bien sostenías, pero que sin dudas tenemos nuestra opinión formada, por supuesto, y que bueno, nos entristece mucho, y que vamos a siempre pensar en un futuro mejor. Y bueno, entrando ya en el final de este 2017 y pensando en un 2018, ojalá las cosas puedan cambiar y de alguna manera tengamos la posibilidad de ver una Argentina mucho mejor. Querido compañero, yo le propongo las vías de comunicación. Sí, cómo no. Ahí estamos. 440-107.5, mensajes de texto al 03-41-156-168-686. También, por supuesto, lo pueden hacer al 0341-156-418-262. Por supuesto que recibimos WhatsApp en esos dos números y también. En los dos tenemos, sí, la posibilidad. Sí, por supuesto. Nos escuchan en www.super1075.com. Nos encuentran también en Face, en Boxeo Planeta, y por supuesto en nuestro blog en www.boxeoplaneta.blogspot.com, donde pueden encontrar toda la información que desarrollamos en las habituales transmisiones de Boxeo Planeta aquí en la Super 107.5 de la ciudad de Rosario. Cosas tan particulares sucedieron, ¿no? La cámara va, enfoca el rincón y el boxeador de turno dice, ¿pero cómo? ¿A 10 y me van a pagar más? Eso sucedió, ya vamos a desarrollarlo. Movidito el fin de semana, por otro lado, sí, querido compañero. Por otro lado, un árbitro, un médico y un árbitro, y una boxeadora venezolana que salió como un rayo, se tiró prácticamente del cuadrilátero y se retiró porque consideró que había sido estafada sobre el cuadrilátero. También vamos a tratar ese tema. Hablaremos de la presentación de Diego La Joya Chávez y daremos la opinión que tenemos ambos al respecto. Con un lamentable desenlace, ¿no? Así Luis, es. Que bueno, no permitió mostrar mucho a La Joya Chávez en el exterior, pero bueno, vamos a dar nuestro parecer también. Vamos a hablar de algo que tiene que ver, ¿cómo ganar para después perder? ¿Cómo ganar para después perder? Estamos hablando de Papetti, sí, ¿no? Que ganó, pero que... Increíble, sí, increíble. ¿Cómo hago para...? Un poquito, ¿no? Rayaron la ingenuidad también por parte de Papetti. Claro. ¿Cómo hago yo para hacer para solucionar algo que nunca me pasó, que yo al menos nunca lo viví? Resulta que tengo que ponerle el cinto al titular, al ganador, el cinturón. Y en lugar de ir a buscarlo al rincón o que él se acerque para colocarle el cinturón, lo tengo que traer de una ambulancia. Sí, ¿no? Bueno, es algo realmente inédito. Creo que inédito un fin de semana, en la Boxeo Nacional, ¿eh? Sí, sí, sí. Ir a buscar al ganador a la ambulancia para usted ponerle, dice que nada más que el cinturón. Además, creo que es inédito. No sé si a nivel nacional o a nivel internacional. En los dos lados, nunca lo había escuchado. Que sí, se fuera a buscar al ganador, al boxeador que estaba siendo atendido en el post pelea, por supuesto. Sí. En la ambulancia para coronar. Bueno, sí, son estas cosas. Entonces ya juntamos tres o cuatro cositas. Y a ver, uno dice de nuestro país y me parece que un poquito tiene que ver con todo, ¿no? Y estas cosas, cuando se ven desde afuera, Luis, te puedo asegurar que se miran con lupa y no ayuda para nada nuestra imagen. Uh-huh. Y menos aún, por supuesto, a los boxeadores que, en definitiva, siempre piensan en que pueden ser solicitados en veladas en el exterior, por supuesto, que tienen que ver con bueno, buenas bolsas y demás, pero así la cosa no suma, ¿eh? No, pero por otro lado, positivo, no, bueno, Melián, con buen debut, ¿no, Luis? Pudo ganarlo un experimentado Santillán, sí. Así que bueno, un poquito también vi esa pelea. Bien por Santillán, que logró, bueno, hacer su debut. Ahora queda con un récord de 1-0 con un knockout. Realmente tuvo una prueba interesante con el salteño, con Santillán. Que nos... Uh-huh. En los primeros asaltos, bueno, Santillán le tiró un poquito la experiencia, pero Melián, a fuerza de buen boxeo, logró ir doblegando al salteño. Al salteño. Che, vos sabés que quedó como en silencio, ¿no se habló más en el ambiente? O tal sí. vez los colegas de Buenos Aires lo han hecho, en Gancho y Cross, o a lo mejor sí. A la vera del ring, o a lo mejor lo hizo Mingo Raffaelli en su... Campeones en el ring, claro. En el ring. Sí, tal sí, vez sí. Carlitos Irusta en Ringside en el aire. A veces uno los escucha a los colegas, no claro. siempre se puede. Pero lo de Lucas Fernández y Jurado y Lucas Fernández, yo lo vi ganar a Lucas. Uno hace el esfuerzo, lo más objetivo. Me parece que por ahí no hay revancha, no hay posibilidad de revancha ni nada por el estilo, pero bueno, me resultó como que no merece silencio. Pero me parece más... Yo creo que amerita ese combate una revancha. Una revancha, sí, ¿no? Sí. Pero que no pase como Bonani y Gumercindo Carrasco, ¿te acuerdas? No. Bueno. ¿Te acuerdas de esa pelea? Todavía la sigue pidiendo. Yo la sigo pidiendo. Estábamos en varias emisoras atrás. Sí. Es muy buena la apreciación. Varias emisoras atrás. Lo recuerdo muy bien, pero... No, sin duda. Perdón, en la promo me gustó bien sus guantes, lo que usted está utiliza. ¿Qué le pareció? Me pareció bien. La idea es suya. Está bien, pero me ayuda que usted hace boxeo hace... Recreativo, sí. Recreativo hace 30 años largo. 30 años. Y nunca años. Dice que no. Viene, los trae, los cuelga acá, me encantó. Y aparte que se has acordado, amigo. Así que bueno. Bueno, comenzamos. Bueno, por supuesto, hiciste la referencia de las entrevistas del día de hoy, si las vías sí. de comunicación lo permiten. Le cuento: Evander Holyfield va a tener su estatua, y merecida, por cierto. Evander. Va a ser una estatua, Luisito, de bronce, de 9 pies, que va a reflejar la figura de Evander Holyfield, Que bueno, un boxeador que ha dado tanto, ¿no? En la categoría crucero ni hablar, y sobre todo después cuando incursiona en la categoría pesado, bueno, mm-hmm. sus duelos con Mike Tyson, realmente merecía Holyfield, quien nació en Alabama, pero se trasladó a Georgia cuando era un niño, se crió en Bowen Homes, en Atlanta, y comenzó a boxear en el Warren Memorial Boy Club. Eso está en el sudeste de Atlanta. Entre otras cosas, él representó a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos 1984, Luis, donde ganara la medalla de bronce en la división semipesado, y se convirtió en el primer y único boxeador en reinar al mismo tiempo como campeón de peso crucero y peso pesado. Holyfield se convirtió en el primer boxeador desde Muhammad Ali en ganar el título de peso pesado 3 veces. Esto es Boxeo Planeta, capítulo número 306, y vamos a hacer algo que es un poquitito atípico. Damián Casino elige quién auspicia esto, que tiene que ver con información de último momento. FAS SRL es Recapados en la ciudad de Rosario, auspicia la información de Luis Parvacel. Reforma previsional, al menos 50 heridos y 47 detenidos en los incidentes en la zona del Congreso. Vamos a estar ampliando una información, confirmando una información que por suerte es bastante triste. Pero bueno, vamos a seguir también con la información que dice. Vamos a con la información que dice que se levantó el paro de la UTA y hay colectivos. Ah, importante. Usted que está del otro lado, vive en Rosario, alrededor. Sobre todo para la gente que tiene que ir a trabajar, esa información es muy importante, Luis, así que. Algo positivo en todo esto. Esto fue una pequeña información que no es habitual, pero que a veces es útil para quienes habitualmente nos siguen. Tremenda la pelea en California, en Lancaster. John Molina Jr. venció por nocaut 4 a Iván Red Hatch, categoría superligero. Qué peleón, ¿eh? Y yo le he comentado a usted, sí, en la previa, en la preproducción que hacemos, le decía que había subestimado, ¿no?, a John Molina Jr. Bueno, pero vos sabés, si hay algo que sabés vos y entendés mucho, es de boxeo. Y usted, señora que nos escucha en Boxeo Planeta, donde estamos en el aire, en la Super 107.5 hasta las 23.30, sabe que a veces el boxeador sorprende. Sorprende. Sí, porque es lo que decimos, ¿no? Una mano te puede cambiar un combate, una pelea. Y así es. Yo creo que John Molina Jr. Logró conectar a Iván de Red Hatch y cambió el rumbo del combate. A partir de ahí, bueno, empezó a lanzar golpes con mucha contundencia. Fueron golpes realmente de mucha factura, muy certeros, y lograron conmover a Iván Red Hatch, que le permitieran quedarse con el triunfo y, bueno, pensar en una nueva chance quizás de título mundial para John Molina Jr. Los argentinos lo recordamos, por supuesto, con aquella emblemática pelea con Lucas Martín Matisse. Estamos en Boxeo Planeta. Bueno, a veces uno recibe algún llamadito de alguien que se olvida que uno está en el aire y, bueno, suceden este tipo de cosas. Olimpia Deportes. Sí, un parte poquito. De nuestro entrenamiento, dicen ellos. Así es, Luis. Además de agradecerle acompañarnos durante todo el año. Siempre el abrazo grande como siempre a Gustavo y Walter, que nos vienen apoyando desde los comienzos. Desde los Boxeo Planeta, sí, y ojalá tengamos la suerte, querido, sí, Luisito, de contar con ellos nuevamente, bueno, en el año entrante, en la nueva plataforma de Boxeo Planeta para el 2018. Bien, ¿viste la pelea de La Joya Chávez? Vi el combate de La Joya Chávez. ¿Qué te pareció? Me pareció un combate, a ver, visto en el contexto general de lo que es el combate, me pareció un combate interesante, donde se cruzaron de manera intensa dos pugilistas con equivalencias, pero donde uno tuvo no solamente una supremacía desde su contextura física, su altura, su largo de brazos, sino su velocidad, su serenidad, su repertorio técnico, ante un compatriota que desde el inicio salió a buscar, salió a cortar el ring como podía, y en realidad, por más que tuviera la lectura, me parece que vuelven a combatir y no le gana. Lo que sí habla bien de Diego La Joya Chávez es su forma de presentarse en un combate de primera línea, ante un primera línea, bien entrenado, con todo su bagaje, dio todo, y tuvo en un intercambio, en una vuelta que iba ganando, donde iba trabajando bien la zona baja, dentro de las posibilidades que le daba su oponente, recibió, para mi gusto fue una mano al plexo, que lo conmueve, no puede restablecer, y después vinieron tres cruzados de derecha que realmente terminaron con él, más un último gancho al hígado, como quien dice, para dar por tierra, como cayó, sí, Diego La Joya Chávez. Sí, realmente fue una prueba muy importante para La Joya Chávez, para saber de alguna manera si estaba para el para seguir en las grandes ligas. Claro, exacto. Había tenido una pelea con Kay Turman, en la que había perdido por nocaut en el año 2013. Uh-huh. Después tuvo una buena presentación frente a Brandon Ríos, que fuera descalificado, en también una actuación muy buena, pero con algunas cosas que bueno, hicieron que fuera descalificado. Y después, vos recordarás muy bien, Luis, el empate frente a Timothy Bradley, que uh-huh, tuvo sabor a triunfo, ¿no? Porque Timothy, sí, Bradley, un boxeador ya retirado ahora en la actualidad, pero realmente en su momento estaba en el primerísimo nivel, había sido en Las Vegas. Bueno, le fue permitiendo ganarse un lugar de privilegio a La Joya Chávez, que también, por supuesto, recordamos, fue campeón interino welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Es decir que había muchas aristas interesantes en la carrera de Diego Chávez para pensar, y bueno, Sebastián Contursi intentaba meterlo nuevamente en el ruedo internacional, pero claro, la prueba era muy difícil, con un hombre de 10 centímetros más alto, sí, realmente un alcance mucho mayor, y bueno, en Jamal James encontraron una prueba muy, pero muy difícil para poder pasar. Yo creo que, y lo charlábamos contigo, Luis, La Joya Chávez ya de entrada vio que la noche iba a estar complicada. Oh, sí. Supongo que cuando vio la contextura, el movimiento, y pensó, bueno, acá va a haber que entrar a jugársela un poquito, ¿no? Yo creo que él intentó desbordar, meter su potencia en los primeros asaltos, que generalmente, cuando no se trata de un pegador, la potencia se registra entre el segundo y el quinto round, cuando es un boxeador, con el caso, como digo, las joyas ya que comparto, tiene manos picantes, veloz y demás, es ahí donde se puede hacer el daño. Cuando pasa el quinto asalto, la cosa se empieza a complicar, a y se hace cuesta arriba, claro. Al no tratarse de un pegador, de un golpe de una mano, como lo fuera el chino Maidana, la cosa se empieza a poner mezcla, claro. Y en este caso, boxeador como James Luis, con características realmente, por momentos me hizo acordar, salvando la distancia, al recordado Tommy Hearn. Realmente, golpes de mucha factura, muy preciso, y algo para destacar es la frialdad, la contundencia. Y me parece la concentración que tuvo a la hora de definir, ¿no? Y trabajar sobre la distancia que más le conviene. Sí, que ahí es donde uno ve la inteligencia. Yo creo que esto tiene que ver también con la formación del pugil. Sin duda alguna. Cuando vos tenés un boxeador con las características de James, con esa altura, 1,88 m, un alcance de brazos realmente importante, vos decís, bueno, este boxeador hay que hacerlo trabajar desde afuera. Claro. No meterse en la corta. Es decir, acá tenemos que sumar lo que uno llama habitualmente la naturaleza boxística más una buena formación igual un gran boxeador. Este es un gran prospecto a seguir, como también vamos a seguir qué es lo que viene para Diego La Joya Chávez. Porque hay algo que le hizo daño a él, que fue mucho tiempo sin combatir. Sí, además estos últimos combates, que una de las características también que tiene La Joya Chávez es subir mucho de peso. Y bueno, hizo unas peleas complementarias en Argentina, pero que realmente no le aportaron mucho esto. Y a la hora de enfrentarse y de meterse en este primer nivel, los resultados no se obtienen. Y, a ver, te puede tocar que metas una mano y ganes. Pero es eso nada más. Pero cuando se trata de un primer nivel, y por allá hace muchos años un maestro me decía, cuando vos peleas con un primera serie, esa mano que decís, bueno, si le meto una mano contra el primera serie, la mano no llega, no entra nunca. No entra nunca, es muy difícil. Muy difícil de ubicar. Y en esto hacemos una pequeña comparación. Esas dos peleas del chino Maidana con Mayweather, ¿no? Tuvo el chino 24 asaltos para poder meter la mano que todos conocemos del chino, y no la pudo meter. Hubo una vez que metió una, pero no fue... Metió una, pero le faltó... Sí, le faltó el recorrido y movió, pero no fue un golpe de que lo tire o que lo mueva o que lo afloje. Lo sintió, nada más, lo conmovió. Pero nada más. Sí, nada más. Hubo 24 rounds para meter una mano y no lo pudo meter. Es decir, cuando vos peleas con un número uno, la mano es difícil que entre. Sin duda alguna. Estamos haciendo Boxeo Planeta con Damián Casino, en la técnica Dani Bravo, quien te habla, Luis Parpacel, y te invita a nuestra primera pausa comercial y musical. Charlando en la previa con Damián, le decía, me parece que tendremos que aprender algo que esté vinculado a lo social, y hablábamos de un tema que podría haber sido Cambalache, que podría haber sido la argentinidad del palo y demás. Y él me recordó un tema que le pido por favor, usted señora, donde quiera que estés, querido compatriota, en cualquier lugar del mundo donde nos estés escuchando y a la hora que sea, prestale mucha atención al tema musical que viene, y vamos a ir de la mano de Dani Bravo a este paréntesis comercial y musical. Un saludo a todos los amigos de Boxeo Planeta, allá en Rosario, Santa Fe, Argentina. Un gran país boxístico. Muchas felicidades y suerte. Un round más en Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario.

Unanimous decision para Jesse Vargas y Aaron Herrera. Jesse Vargas hizo un muy buen combate, donde en todos los aspectos técnicos me pareció verlo mejor de lo que uno esperaba frente a un muy buen rival, una buena equivalencia como es Aaron Herrera. Sin duda alguna, fue un buen festival y estamos indudablemente contento que eso haya sido así. Tenemos muchos combates más para analizar y algunos costaditos de este fin de semana tan particular, ¿no? Me quedó grabado, che. Y me van a pagar más, dijo este muchacho desde el rincón, me van a pagar más. Sí. No sabemos cómo terminó la historia, querido compañero. Y este chico que estaba en la ambulancia y tuvo que bajar de la ambulancia. Pobre para Rilo, otra vez, a las corridas, Rilo. Bueno, esto debe haber sido una sorpresa más para Rilo. Sí, para... A ver, sabemos que siempre intenta hacer las cosas bien. Roberto, un tipazo. Roberto es un amigo y lo hemos visto más de una oportunidad. Moverse rápidamente, y bueno, en este caso tuvo que ir a buscar al pugil, a la ambulancia, para entregarle el título latino. En este día tan difícil para la argentinidad, estamos en Boxeo Planeta por la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina, y ya vamos camino a la primera entrevista del día de hoy, y nos vamos a uno de los sitios más bonitos que tiene la Argentina, que es, nos vamos para el sur. Y la entrevista la va a presentar mi amigo, mi compañero de ruta, que tiene que ver con el arte de pegar y no dejarse pegar, Damián Casino. Así es, Luis. Bueno, aire fresco, ¿no? Del sur argentino. Le quiero dar la bienvenida a un amigo. Compartimos realmente gratos momentos en el viaje a Las Vegas, cuando fuimos a cubrir pelea de Lucas Matisse. Y realmente lo considero un gran tipo. Un gran profesional, y le voy a dar la bienvenida a Darío Santos de Diario Chubut. ¿Cómo estás, Darío? Damián Casino, bienvenido a Boxeo Planeta, te saluda. Hola, Damián, el gusto de estar con vos, con toda la gente de Rosario. Bueno, aquí estamos en la Patagonia, en el sur del país, a casi 1800 kilómetros donde están ustedes, a la vera del mar, porque vivo en Plaza Unión, aquí frente al Atlántico, en una hermosa playa que tiene un puerto pesquero también, que tiene muchos langostinos, que tiene mucha pesca. Así que bueno, para envidia de ustedes, acá estamos rodeados de langostinos en Plaza Unión. Envidiable, Darío. Luis Parpacelli te saluda, te mando un abrazo muy grande. Un gustazo, y bueno, me alegro de las palabras de Damián, que siempre cuando tiene la posibilidad de viajar charla acerca de todo lo que ve en el panorama boxístico, lo extra boxístico, pero también me suele decir cuando hay algún colega que realmente vale la pena intercambiar conceptos, miradas, observaciones acerca de esta actividad que es el arte de pegar y no dejarse pegar. ¿Cómo está el boxeo por ahí, por la zona, Darío? Mirá, está bien. Acá tenemos dos grandes boxeadores como Lucas Matisse y como Mark Narváez, y bueno, después algunos prospectos buenos, pero bueno, estamos centrados en la esperanza en el 27 de enero, ¿no? Si bien todavía falta mucho, esperemos que Matisse pueda coronarse campeón del mundo. Después, el 10 de febrero, tenemos a Mark Narváez frente a Solani Tete en Inglaterra, así que bueno, creo que el 2008 va a arrancar bien y esperemos que se consoliden esos dos títulos. Y en el orden local, hoy le contaba por privado a Damián esta mañana cuando nos contactamos, de que el próximo viernes, dentro de poquitos días, tenemos un mega festival de boxeo en la ciudad de Trelew, con tres peleas entre profesionales y varios amateurs. Y bueno, va a estar la presencia de cubano que está radicado en Trelew, se llama William Skull. El Indomable, ustedes lo deben conocer, frente a alguien que ustedes conocen. Me decía Damián que ustedes conocen muy bien a Cristian, el Tucu Ríos, así es. Que bueno, sí, señor. En supermediano van a combatir, y después en otra pelea hay un prospecto muy bueno acá, un invicto en 12 combates, un Walter Junior, se llama el Pacho Castillo, Walter Fabián el Pacho Castillo, va a pelear con Leonardo Amitrano. Así que bueno, desde Villa Mercedes nosotros lo vimos cuando fuimos ahí a La Pedrera, en ocasión de que estuvo aquí en Argentina Oscar de la Hoya cuando perdió Diego, claro, su sobrino. Así que bueno, lo vimos combatir ahí con Vázquez, y ahora lo vamos a tener este viernes aquí en el gimnasio municipal número 1, que fue un escenario donde hubieron muchas batallas de los grandes boxeadores que hubieron acá en la zona: Juan Domingo Valvárez, Enrique Oscar Sallago, el Bronca Soria, José María Sosa, Raúl Montesino. Bueno, Trelew fue durante muchos años una de las plazas boxísticas del interior del país más importantes, pero lamentablemente en los últimos 10 o 12 años no ha sido así. Así que bueno, se presenta este mega festival el próximo viernes y tenemos grandes expectativas de que Trelew resurja como plaza boxística, más allá de lo que es Narváez y Lucas Matisse, que claro, claro, hace mucho que no pelean acá porque pelean internacionalmente, ¿no? Bueno, primero como veterano te agradezco mucho que me hayas hecho recordar a Juan Domingo Malvares. Hicimos un gran programa con Malvares, así es. Luis. Muy recordado. Muy recordado. Dedicamos casi un programa, ¿no? Sí, recuerdo, señor, muy bien con todo su recorrido. ¿Sabes qué te quiero? Mingo vive acá en Rawson, así que lo vemos con asiduidad. Bien. Darío, abuso de tu amabilidad y para todos los oyentes y también para nosotros, ¿me haces una pintura, un perfil de Lucas Martín Matisse? Mirá, Lucas entrenó acá, prácticamente no paró de mayo, porque él pensaba que iba a combatir pronto, se pensaba que iba a combatir en septiembre. Después, por algunos problemas personales, no lo pudo hacer. Así que él estuvo, digamos, desde el 5 de mayo, que ganó la pelea así en Las Vegas, solamente se tomó 10 días de vacaciones. Después entrenó. Bueno, no, se cayó la pelea para septiembre, octubre. Él quería pelear en diciembre o enero, le sale esta posibilidad de enero. Así que entrenado está como nunca. Y bueno, vos sabés que ya hace varios días que está en Indio, allí en el estado de California. Sí, sí, con Joel Díaz. Joel Díaz, claro. Está entrenando allá, fue con 50 días de antelación a la pelea. Yo tengo contacto permanente con él y con Mauco Narváez, que es su entrenador, y con el profesor Federico Wittenkamp, que sí, fueron de aquí de nuestra zona. Ayer estuvieron pescando porque fue el día libre, el domingo, y le gusta mucho la pesca a Lucas, así que estuvo pescando embarcado así en un lago en California. Está muy bien entrenado, así que yo supongo que de acá al 27 de enero va a estar en óptimas condiciones y tengo cifradas esperanza, claro, en que si Lucas está bien pueda ganar la pelea. Yo vi, seguramente ustedes lo han hecho, si no lo van a hacer, vi por internet 6 combates de este Guakiram. Sí, así sí, que sí. Este boxeador que, bueno, es campeón. Pero no me asombró demasiado, más allá de que, por supuesto, tiene 38 combates, todos ganados, y 28 por nocaut. No me pareció demasiado. Hay que tener en cuenta que nunca ha salido a pelear de Tailandia, que va a tener que pelear en un estadio como el Forum de Inglewood, donde entran, claro, 15.000 espectadores, eso chica cualquiera. Así que tengo cifradas esperanzas que con el entrenamiento que ha hecho Lucas acá en la zona y lo que va a hacer allí en Inglewood, yo creo que tiene grandes chances de calzarse el cinturón. Sí, vos sabés, mundo, ¿no? Darío, que yo estuve también viendo un poquito ahí algunas cositas de Kiram y encontré algunas similitudes con Ruslan Prodomnikov por el hecho de su boxeo, ese boxeo vertical, rústico, si se vertical, quiere, ¿no? Sí, sí. De ir y de es ir, ¿no? Vertical, de tirar mucho. Claro, y yo creo que de alguna manera eso, ese tipo de boxeadores a Lucas en toda su carrera los ha beneficiado, porque es ahí donde Lucas se ha podido mostrar más, ¿no? Y más allá de eso, recordarás muy bien aquellos problemitas que tuvo Lucas en los últimos asaltos con Prodomnikov, de tanto golpear, ¿no? Recuerdo muy bien a Látigo Koshy, que lo entrevistáramos y nos contara, decía, bueno, después de pospelea Lucas le decía, me dolían las manos de tanto pegarle, pero parecía que le pegaba a la pared, ¿no? Y estas son cositas que también ellos tendrán que ver, porque si Kiram va hacia adelante, yo creo que Lucas va a tener que tener un buen fondo y una buena potencia para sostener ese tipo de golpe, ¿no? Con ese tipo de adversario tan duro como fuera Prodomnikov y que pinta en Tehuacán algo parecido, Darío. Sí, podría ser. Yo, de todas maneras, bueno, las seis peleas que vi, las ganó todas, como por supuesto ganó las 38. Sí, sí, sí. No me pareció que le gustara mucho el cuerpo a cuerpo, ¿no? Lo vi que lo alejaba a su rival, le peleaba de lejos, de alto, con brazos largos. Claro. No le gusta la bajada, ¿no? El golpe a golpe, la pelea mexicana, eso no, claro, no le gusta. No le gusta el infighting. Claro, quiero ver qué pasa cuando se le vaya ahí a la carga Barraca Lucas, ¿no? A ver, claro, si lo puede aguantar. A mí me parece que por lo que vi yo lo vi erguido, lo vi, claro, erguido, pero no lo vi en el palo y palo. Claro, sí, yo lo que noté es que no tiene, digamos, ni hablar las características de Lucas desde lo técnico, lo vi como nosotros habitualmente decimos en mesa de café, Darío, es un boxeador rústico, que en la previa, como vos decías, no presentaría grandes problemas para Lucas, pero bueno, peleas son peleas, yo creo que... Seguro. Que Lucas, como siempre, está muy bien preparado y que me parece que esta es quizás la última oportunidad de quedarse con la corona y merecida también, Darío. No, seguro, él me dijo, mirá, yo tengo esta posibilidad, no la voy a dejar perder, sé que me quedarán dos o tres peleas más después de esta, así que no lo voy a dejar perder, me voy a ir recontra bien entrenado, eso me lo dijo hace unos 15 días acá en Trelew, cuando todavía estaba entrenando acá, te imaginas, después de estar 50 días allá en Indio, y lo único que hace es entrenar con John Díaz, con todo su equipo, va a llegar en inmejorables condiciones, así que bueno, como decís, peleas son peleas, pero a priori no me pareció un gran rival o un rival de sumo cuidado, que yo creo que es mucho más de Broner o Dani García, sí, ¿no? Sin duda, ni hablar sin duda de Thurman, ¿no? Pero bueno, hay que pelearlo, ¿eh? Hay que pelearlo. Es una esperanza, pero uno por ahí lo ve con otros ojos y con el corazoncito. Claro, bueno, sí, bueno, sí. Habrá que esperar a ver qué pasa. Yo creo que Lucas viene entrenado. Tiene, de todas maneras, Darío, me parece que es mucho más Kirán que Manuel Taylor, que nos tocará ver en vivo allá, ¿no? Yo creo me que decepcionó, Manuel Taylor me decepcionó, porque claro, sí, lo daba con vos, que nunca había perdido por la vía rápida, que ese le había hecho pelea todo, qué sé yo, pero realmente, allá no pudo hacer nada, lo vimos y los cinco rounds no hizo nada. Claro. Perdió los cinco rounds, no hizo absolutamente nada. Estamos charlando con usted. Darío Santos, Diario Chubut. Compañero, colega prestigioso y que por supuesto le agradecemos esta presencia en Boxeo Planeta. Darío, un repasito cortito, sencillo de lo que te ha parecido, bueno, el firmamento del boxeo nacional en este 2017 y qué nombres ves con futuro, con chances para desembarcar en la meca del boxeo mundial, que es en Estados Unidos, para el 2018, Darío. Mirá, no ha sido buen año para el boxeo nacional, ya no tenemos los grandes campeones, claro. Pero bueno, siempre uno tiene expectativas, ¿no? Sí. Seguramente algunos de estos que están pintando, el caso de Maidana Chico y algún otro, pueda ser campeón del mundo. Nosotros, bueno, estamos peleando para que sea Lucas y para que Narváez pueda ganar el 10 de febrero en Inglaterra frente a Solani TT. Pero seguramente se va a subir alguno de los prospectos que ustedes ven más asiduamente en Capital Federal, o el caso tuyo en Rosario y en Córdoba, que te queda más cerca. Pero el boxeo nacional no está pasando su mejor momento, sobre todo para exportación, ¿no? Para acá, a nivel nacional, bueno, hay muchas festivales, hay muchos combates, pero realmente no aparece alguien así con cifradas y esperanza de decir, bueno, este va a ser campeón del mundo, no tengo dudas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, esperemos que aparezca alguno realmente con enormes condiciones. Darío, vos sabés que, salvando las distancias de categoría, siempre me gustaron en los últimos años dos boxeadores por su jerarquía, por su espontaneidad para desarrollar el repertorio boxístico, y me refiero a César el Distinto Cuenca y a Omar Andrés Narváez. Hablame de Omar, a quien yo considero desde el punto de vista técnico uno de los boxeadores más importantes de los últimos años de la Argentina. Mirá, Omar entrena también acá en el gimnasio de la ciudad de Trelew, en Dreambox, donde yo voy con mucha asiduidad, una o dos veces por semana a verlo. Entrena, a pesar de sus más de 40 años, con la misma intensidad como si fuera un juvenil. Y él también sabe que tiene su última chance de ser campeón del mundo, y campeón del mundo en cuatro categorías, un hecho que nunca se dio en el boxeo nacional. Ajá. No va a perder esa oportunidad, obviamente que es mucho más difícil la patriada de Omar en Inglaterra que la de Lucas en California, claro. Pero bueno, él también tiene grandes esperanzas, está trabajando, y si pierde no va a ser por mal entrenado, porque realmente Omar tiene un apego y ha tenido siempre a lo largo de su carrera un apego por el gimnasio terrible, así que bueno, si pierde será porque Solani TT es mejor que él, o porque no tuvo su buena noche, o por qué razones, pero también tengo cifradas esperanzas porque lo veo trabajar diariamente en el gimnasio, no falta absolutamente nunca, entrena con muchos pibes jóvenes y por supuesto lo supera con ganas, con voluntad y con trabajo, así que también tiene grandes chances. Es una patria difícil, va a pelear de visitante, porque si bien este sudafricano está radicado allí en Inglaterra, ha hecho sus mejores peleas ahí, tiene su manager y su promotor que es inglés, va a pelear en la casa de su rival, así que es una pelea difícil, pero no imposible. Sin ¿no? duda. Darío, aprovecho tu profesionalidad, tu recorrido por el boxeo y demás. Yo te tiro tres o cuatro nombres y vos me decís qué cosa o me tirás los tuyos. Yo te digo Ali, Sugar Leonard, Mervyn Hagler, Carlos Monzón y Nicolino Loche. Tirame lo que más te gusta. Ay, con todo, bueno, vos, me podés hacer una encrucijada. Por supuesto que Monzón, viste, Monzón creo que es el máximo ídolo del boxeo nacional, pero si tuviera unos 20 años más, capaz que te diría Nicolino Loche. Si tuviera por ahí otros 20 más atrás, estaría con Mohamed Ali. Cada uno tiene su corazoncito. Por supuesto que lo de Monzón, para mí, digamos que en el 70, cuando le gana a Nino Benvenuti, claro. Tenía 8 años y la escuchaba por radio, porque vivo en un pueblito acá de Chubut, donde la televisión todavía no había llegado, y después la vimos en blanco y negro varias veces. Así que tengo ese recuerdo de Hernán Santos Nicolini, que... bueno, que justo le tocó relatar ese round, ¿viste? ¿Te acordás que él relataba cada uno y le tocó justo ese round? Así que Hernán Santos Nicolini, que después, bueno, sí es amigo nuestro con el paso de los años, y para mí era mi ídolo, ¿no? Y tuve la posibilidad de ser amigo, y tengo la posibilidad de ser amigo de él. Y bueno, lo escuchaba por la radio en el 70 cuando tenía 8 años, así que bueno, mi mejor recuerdo del boxeo es Carlos Monzón, pero por supuesto todos los nombres que diste son súper estrellas y... cualquiera puede coincidir con Monzón, lo puede nombrar cualquiera de los otros cuatro, y son todos grandes, grandes estrellas del boxeo, y seguramente íbamos a coincidir. Darío, aprovecho también para una preguntita que me parece muy importante. Si tuvieras que decir qué cosas harías para mejorar el boxeo, vamos a hacer una idea que vos sos el presidente de la Federación Argentina de Box, y decís, bueno, me siento y hay que empezar por un lugar donde podamos hacer crecer la actividad. Bueno, yo sé que no es fácil, pero por ahí vos tenés un concepto como para decir, bueno, yo empezaría por acá. ¿Por dónde es? Bueno, viste que la Federación Argentina de Box está realmente complicada, ¿no? Porque todo está como la AFA hace unos meses atrás, ¿no? Sí. Todo le tiran tierra y hablan peste de lo que era Grondona, la AFA, de lo que era el fútbol. Bueno, siempre hay tiempo para mejorar. Creo que la Federación Argentina de Box tendría que darle un poquito más de bolilla al boxeo amateur, que sería después el semillero para el profesionalismo, y dejar el tema profesional que lo manejen, o sea, que sea ente rector en el boxeo profesional, pero dejar que los promotores por allí tengan que poner el resto, la plata y las ganas, y dedicarse más a lo que es el boxeo amateur. Yo no sé si ustedes saben que, sí, seguramente lo deben saber porque ustedes saben todo de boxeo, que a Omar Narváez se lo tentó de la Federación Argentina de Box para que se haga cargo como entrenador de los boxeadores amateurs de Argentina, y bueno, Omar por ahora desistió esa posibilidad porque hasta después de esta pelea que tiene, claro. Tiene chance en el futuro como ex boxeador olímpico, doble olímpico, y como buen boxeador amateur y después profesional, campeón del mundo, para trabajar ahí, así que bueno, eso, sumado a un cubano que han traído últimamente, bueno, que dejó Saverio Fuente en su momento, creo que por ahí es el camino, ¿no? Volver sobre sus orígenes, sobre lo que le dio grandes boxeadores al boxeo nacional, que es trabajar bien en la parte amateur, y de ahí van a salir grandes valores con el correr del tiempo. No sí, se puede pensar a, en además, eso. Darío, no apurar también a los chicos, ¿no? Para que, claro. Que bueno, se vayan fogueando. Tuvimos la posibilidad de ver este fin de semana... el debut de Melián y ganando, ¿no?, a Santillán, al salteño, un boxeador muy experimentado, y se vio un boxeador con experiencia, y al no ser apurado, me parece que tuvo la posibilidad de ganar una pelea importante, difícil, y ese es el camino. Yo creo que también aquí en Rosario tenemos a Junior Alanís, que también viene haciendo las cosas muy bien, y hemos charlado más de una oportunidad. Con esto que tiene que ver de no apurar las carreras para que se hagan profesionales rápidamente, sino que bueno, que tengan ese recorrido necesario para llegar a ser buenos profesionales. Y ahí un poquito está la clave de todo esto, y compartimos contigo, Darío, lo que tiene que ver con las bases, ¿no? Cimentar el boxeo amateur es pensar en el futuro, y yo creo que la FAP tiene que apoyarlo y darle toda la contención para que de alguna manera empiecen a surgir las figuras que, bueno, que puedan llegar a ser como un Sergio Maravilla Martínez, o más atrás a lo mejor un Pablito Chacón, Bueno, todos los boxeadores que nos han mostrado que se puede, ¿no? A Chino Maidana, bueno, el mismísimo Lucas, que todavía sigue en la actividad. Así es. A ver, como todo tuvimos un buen momento del boxeo nacional, claro, a través de todos estos nombres. Yo creo que cimentando esto, fortaleciendo el boxeo amateur, a la larga, claro, va a dar resultados y ojalá se dé así, Darío. Es que además, Darío, yo coincido contigo, Darío. Creo que en todas las actividades hay que empezar desde abajo. ¿Viste que el boxeo empieza desde los pies? Bueno, acá, como en el fútbol, como en el rugby, como en todos lados, hay que empezar bien desde abajo, en el semillero, ir formándolos de a poquito para llegar al profesionalismo. Así que a mí me satisfizo tu respuesta. No sé, Damián, si tenés algo más para... No, bueno, para agradecerle a Darío este paso por Boxeo Planeta. Ojalá salga una linda velada este próximo viernes ahí en el Municipal número 1. En este gran festival en que va a estar William el Indomable School frente a Cristian el Tucu Ríos. Darío, agradecerte este paso por nuestro programa. Sabés que te considero un gran amigo. Ojalá tengamos la posibilidad de compartir un nuevo momento, un nuevo viaje contigo, y nos estamos encontrando, Darío. No, seguramente nos vamos a encontrar en cualquier oportunidad cuando el boxeo nos convoque. Ha sido un gusto para mí estar con Boxeo Planeta. Lo sigo a través del Facebook, a través de todo lo que ustedes publican. Así que un gustazo enorme, y el viernes vamos a estar transmitiendo nosotros acá por Sónica. También se puede escuchar por internet. Vamos a estar transmitiendo las dos peleas de fondo, el gimnasio municipal número 1 de Trelew, y vos, por supuesto, también vamos a estar con el Facebook llevándole aunque sea los resultados para sus programas. Así que bueno, quizás podamos hacer alguna conexión en los próximos días. ¿Cómo ha sido un gustazo enorme, me despido de ustedes de aquí, de la Patagonia Argentina, de Rawson, a más de 1.800 kilómetros de distancia. El gustazo enorme, y por supuesto hasta cada momento, y cuando el boxeo nos convoque, estaremos nuevamente. No sé si en Las Vegas, será en Rosario, será en Torreón, en algún lugar. Argentina de Box, pero seguramente el boxeo nos va a convocar pronto. ¿Seguro? Muchas gracias vos, Damián. Para Luis y para toda la gente del boxeo de Rosario. Darío, muchísimas gracias, un abrazo grande, y te voy a pedir una gauchada. El próximo platito de langostinos, hacerlo a nombre de Boxeo Planeta, ¿eh? Pero cómo no, acá hay langostinos para tirar para arriba. cariños a la familia y tus compañeros de trabajo. Abrazo, Pablo, Darío. Gracias. Chao. El señor Darío Santos. Así es, gracias, Darío. De Chubut. Seguimos en Boxeo Planeta. Quédate en Boxeo Planeta. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón y somier, tela yácar, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín, 4.802, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983. 156-76-890. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes. Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. En Boxeo Planeta damos lugar al espacio ¿Te acordás, hermano? La fuente de información sigue siendo la revista Ringside en español. Una reflexión respecto de la introspectiva decisión de Gary Cooney de retirarse del boxeo, visto que el campeón Larry Holmes no quiere darle revancha al combate que realizaron el 11 de junio del 82. ¿Qué derechos cree que tiene Gary de combatir otra vez por el título, luego de la golpiza que Larry le propinó entonces? ¿Cuánto que pelea acá muerte de obispo y contra cualquier paquete? ¿Te acordás, hermano? Año 1985, The Ring en español. Un round más en Boxeo Planeta. Thank you. y hablemos como es debido, aunque ya estoy aburrido de hacer el papel de otario. Vivir así es un calvario, te lo bato con franqueza. Sácate de la cabeza el berretín de mandar, que si no vas a rajar con tus pinchas de la pieza. Si caigo una cena en curda, suena en fija la milonga, y me gritas meta y ponga, haz un arreo a la gorda, hasta que un día la zurda de tu ñato que bien faja va a empezar a dar baraja, y entonces vas a ligar, y al rato te iré a manchar envuelta en una mortaja. ¿Te crees que soy el gato tranquilo del mes pasado? No, mi hijita, ya he cambiado de tanto pasar mal rato. Hoy soy todo un arrebato, mi genio no aguanta nada, y si es que estás rechiflada por mi manera de ser, ya mismo podés volver con tu mamá, desgraciada. Yo, señora, y oiga lo que estoy batiendo, así que vaya sabiendo quién es el que bronca ahora. Y la parda sobradora lo escuchó con mucha cancha, le hizo hacer la pata ancha, y sin decirle atajate, le partió al cirujano el mate con el filo de la plancha. Qué gran orquesta la de Miguel Caló. Buena voz la de Alberto Podestá. Cobrate y dame el vuelto. Lo que sigue en Boxeo Planeta, escucha, presta atención. Interesantísimo. Gente se olvida, bueno, no, no, la gente es joven, pero los viejos todos se, no se pueden olvidar de Monzón. Porque Monzón en la 14 defensa paralizó el país, no se movió un alma. Pareció todo el tráfico en Roma, pareció el tráfico en París. Fue un fenómeno que para significarle esto le voy a contar una pequeña anécdota. Cada vez que peleaba Monzón en el extranjero yo ponía a mis otros boxeadores. Por ejemplo, cuando peleó con Mantequilla Nápoles, yo no lo conocía Mantequilla Nápoles ni por foto, pero me recurrí a una película de una pelea que había hecho en París. Y entonces ya me formé la idea. Punto. Los mexicanos lo contrataron a Angelo Dundi. Okay. Angelo Dundi era el entrenador de Casus Clay, de Omar, de Sugar Leonard, un fenómeno. Bueno, vino la pelea, y la pelea, ustedes se acuerdan si la vieron, fue de menor a mayor y los retiraron. Pasó lo siguiente, como cada vez que peleábamos yo ponía a mí otra gente. Entonces esa noche había peleado Cabrera y había ganado, y después Monzón, y se fueron, y se fueron todos los periodistas, porteños, todo. Y yo me quedé con Daniel González. Y bueno, también peleó y ganó, y nos vamos. Y yo me había cansado, había tres peleas de subir y bajar, estaba recansado. Me siento en un sillón grande, y viene este Ángelo Dundi y me toca la espalda, me dice, Brucita, qué práctico es tu negrito, va para atrás, te pega, para acostado te pega, sigiloso me lo fue llevando, si no se lo quito me lo mata, qué tipo bárbaro, lo más grande que vi. Bueno, mientras tanto, en ese momento, Ulises Barrera, hablando de que el otro era más chico, que el otro era más grande, Cerqui Vialo, lo mismo, con la misma pavada. Nadie, los periodistas porteños, no lo supieron ver a Monzón. Por ejemplo, decían, me voy a hablar de Ulises Barrera. Hablaba,

Yo creo que Amílcar Brusen, en uno de sus últimos reportajes que dio a los colegas que recién escuchábamos en Córdoba, y creo que ha sido, ¿no?, un pantallazo general de lo que fue don Amílcar Brusa para el boxeo mundial y también por ahí un poquito la falta de reconocimiento aquí en nuestro país, Luis. Sí, una de las cosas que nosotros tenemos como error para marcar siempre es la falta de reconocimiento para aquellos que en lo suyo han sido gente importante, referente, por su comportamiento, por su capacidad, por su trascendencia y en muchos casos hasta porque son valorados más en el extranjero que en nuestra propia tierra. Nos pasa con los científicos, nos pasa con los artistas, sí. Y también con los deportistas. Yo creo que, a ver, voy a citar algo que es de hoy. No le faltan piropos en la Argentina a Manu Ginóbili, un basquetbolista, pero me da la sensación de que los norteamericanos lo tienen en un sitial de preferencia mucho ni más hablar, que nosotros. Ni hablar, ídolo total. Y aquí con al un Chino prestigio inconmensurable. Inconmensurable, sí. Va a estar en Estados Unidos. Sí, no. Va al Hall de la Fama y es uno de... Ya creo que, no sé si igualó a Tim Duncan. No, es que además ha querido dejar la actividad y no se lo permiten, Luis. Y no se lo tiene cosa, 40 años, sí. Sí, una cosa que sí. Sino, es increíble sí. lo de Manu Ginóbili. Pero un poquito, ¿no?, lo de Brusa. Fíjate, ¿no, Luis? Yo te voy a dar un nombre de una persona que con la que yo me encontraba y charlaba, y tiene que ver con la actividad boxística. Me encontré mucho tiempo y charlábamos con Gregorio Goyo Peralta. Usted lo recordará, el hermano de Abenamar, radicados mucho tiempo en España. Y Gregorio Goyo Peralta es muy poco recordado. Y me encontraba con otro señor. Y da la casualidad que mi compañero de ruta, Damián Casino, va a los Estados Unidos y yo le había mencionado que aquí había un señor con el cual yo me encontraba y en la vieja LT8 de calle Córdoba al 1800... en las escalerillas, me contó un día su trayectoria en los Estados Unidos. Muy rica, y qué apellidos. Y a uno que le gustaba mucho el boxeo, la pucha, estoy con Víctor Salazar y me lo cuenta con una fluidez. Y mi compañero de ruta, cuando va a los Estados Unidos, se encuentra con un realizador, con un promotor de boxeo de más de 90 años. Sí, con Don Chargin. Sí, que sí. Cuando lo tiene atrás de él a Osvaldo Príncipe, el colega, abrazos, Osvaldito, para vos, le dice, pregúntale... que te va a dar una información interesante. Y te habló de Víctor Salazar. Sí. ¿Es así o no? Realmente, sí, Luis. Entonces, hay cosas que extrañábamos en el boxeo, ¿no? Y bueno, lo charlábamos en más de una oportunidad. El por qué, ¿no? ¿Por qué faltan maestros? ¿Por qué no surgen figuras como la década del 70, del 80... ni también, que hablar... Cambia mucho la sociedad, hay otro tipo de actividades, otro tipo de cosas. Pero de cualquier manera tiene mucho que ver con eso que no haces y que sumaría para hacer boxeo. Por ejemplo, el cinturón a medio Piceda. El boxeo de los miércoles que hemos hablado con Roberto Petacci Maraviglia, presidente de Upperbox. Un amigazo. Sí, señor. Y que debería en Rosario, en distintos lugares, poner en disputa esos cinturones para las distintas categorías. Falta el cinturón en la categoría mosca, en honor a Pascual Pérez, por ejemplo. Sí, es tratar de... Usted sabe dónde estamos, ¿no? De sumar, ¿no, Luis? Sí. Yo creo que un poquito lo que charlábamos con Darío Santos, fortalecer el boxeo amateur. Y darle contención también con los festivales, ¿no? Meter trabas. Cuidado, los controles no deben faltar. Pero también bueno. A la Municipalidad de Rosario, es este lugar que no a nosotros no nos toca mencionar, porque estamos en Rosario... Uh-huh. Que apoyen al boxeo amateur. Empezando por la Comisión Municipal de Boxeo, que siempre pedimos. Y sí, es ahí donde radica todo. Bien, estamos en Boxeo Planeta, edición número 306. No vamos a dejar de tocar ese tema tan picante que tiene que ver con la definición en la rama femenina de boxeo. Pero... Llamadito, al aire, Dani. Hola, muy buenas noches, queridos amigos de todo el equipo de Box Planeta. Los queremos mucho, lo valoramos mucho como profesionales y por sobre todas las cosas como los maravillosos seres humanos que son. Y bueno, seguimos con la ilusión firme de tener las remeras, lucir las remeras de Box Planeta antes que termine el 2017 y para tenerlas para todo el 2018. pero las queremos tener antes que termine todo el 2017. Alicia 915, Marcos 081, Ariel Marcos 728 y Walter 969. Los queremos mucho y esperamos esas remeras que tanto deseamos lucir. Un beso. Muchísimas gracias, Alicia, por el llamado, por seguirnos habitualmente. Estamos tratando con la gente de Olimpia Deportes de volver a tener las remeras para poder sortearlas entre los oyentes de Boxeo Planeta. Infinitamente gracias por seguirnos. Ya vamos a comunicar por los medios de Boxeo Planeta si ya así es. Está en la posibilidad de tener esas remeras. Existe la posibilidad de que hagamos un programa especial, eso después vamos a hablar. Estamos viendo de hacer un programa especial para el cierre de la jornada del año 2017, así que vamos a estar en los medios de Boxeo Planeta, sea en el Face, en el blog, por un poquito para promocionar este programa especial, así que vamos a estar comunicando a todos los oyentes para que bueno todos sean parte con llamados y demás, y ahí vamos a ver la posibilidad con Olimpia Deporte de aportar estas remeras. Una de las cosas más importantes que tiene el boxeo es la investigación y poder refrendar. Y nadie puede decir que fulano de tal, por ejemplo, no se ocupa cuando de repente ese señor, que se llama Damián Casino, se ocupa y se preocupa por enriquecer este programa. Si no llegamos a tener la posibilidad de la entrevista que nos falta, usted va a advertir cómo hubo un vínculo con una persona que necesitamos que esta noche salga. Para Betiana Viña, si estás escuchando, para vos principalmente y para todo el boxeo argentino. Rama masculina y rama femenina, nosotros tenemos muchas ganas, vamos a decírselo a la gente, de que hable Hernán Guajardo, un árbitro honesto e idóneo, que puede equivocarse o no, pero queremos escuchar de la boca de él qué es lo que pasó este fin de semana. Sí, por eso no tocamos el tema, disculpa Luisito la interrupción, en lo que fue, por supuesto, lo sucedido, claro, en el estadio Aldo Cantoni, en San Juan, en la que, bueno, combatieran por el título mundial gallo, la sanjuanina María Cecilia Román, en la que, bueno, hubo una situación confusa en el desenlace del final, ¿no?, del resultado en la que se quedara con el título la sanjuanina por decisión del médico y también, bueno, la incursión de Hernán Guajardo. Por eso queríamos tener la posibilidad de que Hernán nos dé su parecer de cómo él lo vio arriba del ring y post pelea, si tuvo la posibilidad de verlo a través del video. Así que vamos a esperar, hasta último momento, a ver si podemos sacarlo a Hernán Guajardo. Vías de comunicación 440-1075, mensajes de texto al 0341-156-168-686, 0341-156-418-262. Recibimos también mensajes de WhatsApp y también recibimos mensajes en nuestro Face. Nos encuentran como Boxeo Planeta. Y perdóneme, el blog que a veces me olvido. www.boxeoplaneta.blogspot.com. Un poquito más viejo que nuestro programa radial, que ya está cercano a los 8 años también el blog, así que agradecemos a todos los que van incursionando, que se meten en nuestro blog y que son parte de esos 300 y pico mil ahí incursiones en nuestro querido blog. Este es Boxeo Planeta, capítulo número 306. Damián Casino, Luis Parpacelli, quien te habla, nos pone en el aire Dani Bravo. En hoy la dirección artística, querido, quiero mandarle un saludo grande a Soledad Santochi. Sin duda. A don Alberto Lotuf, gente que además siempre nos apoya. Nos permiten allá hace varios años trabajar con total libertad y por supuesto, siempre nos han apoyado con las transmisiones, así que es bueno también destacar, ¿no?, toda la predisposición de la Super 107.5 para con este humilde espacio de boxeo aquí desde Rosario y que bueno, nos permite despuntar este lindo vicio, digo yo, que tiene que ver con el boxeo. Perdón, yo le voy a pedir a Dani por ahí mientras usted... Una cortita. No. ¿Qué programa escuchaste hoy en esta emisora que te pareció realmente muy buen programa? El ruido de las nueces. Bien, señor. Con Francisco Besoni y todo el equipo. No, es un programa, queridos oyentes, para escuchar. Realmente es una tira diaria aquí en la Super por la tarde. Los invito a que lo escuchen porque es para, en mi caso, hasta siempre lo tomo como aprendizaje, ¿no? Porque seguro, todas las figuras que pasan por el ruido de las noches son gente de muchísimo predicamento, de muchísimo prestigio, y que de alguna manera le dan un formato realmente muy, pero muy profesional al ruido de las nueces. La antesala de No Estamos Solos, y bueno, con el líder Neri Bo. A Neri Bo, con todo el equipo lo vemos y se lo decimos personalmente. Ahí Dani seguramente me va a encontrar en las presentaciones. La número uno, yo quiero recordar, y no nos vamos a olvidar, de el boxeador que creo ha sido, creo no, certifico que ha sido el boxeador con más títulos en nuestra ciudad. Sin duda me refiero a Sebastián Luján, en aquella recordada pelea por el título mundial frente a Antonio Tony Margarito, y lo vamos a recordar de esta manera, querido Luisito. Now for the official introductions, here's Michael Buffer. Ladies and gentlemen, courtesy of Bally's Atlantic City, Main Events is proud to present the featured bout of the evening, 12 rounds of boxing for the WBO Welterweight Championship of the World. Now by way of Bally's Atlantic City for Main Events and ESPN2, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Wearing yellow and official weight, 146 pounds. Professional record, 22 victories, including 14 knockouts. Only one defeat, with one bout even. He comes to us from Santa Fe, Argentina. Ladies and gentlemen, here's the challenger, Sebastián Luján. And his opponent across the ring, fighting out of the blue corner, wearing white, trimmed with silver. His official weight, 147 pounds. His professional record, 30 victories, including 21 KOs with only 4 defeats. From Tijuana, Mexico, presenting the reigning, defending WBO welterweight champion of the world, Antonio Tony Margarito. Qué nivel, Dani Bravo, qué nivel. Perdón. Y qué prolijidad. Bueno, es ser profesional, sin duda. Un maestro. Discúlpeme. Sí. Usted hizo un contacto interesante hoy con un señor que se llama Hernán Guajardo. Bueno, decíamos, Luis, queríamos tener la posibilidad de charlar con Hernán. Pero él tenía un compromiso, me había dejado un mensaje, si querés lo escuchamos un poquito. Quiero compartir con el oyente, por dos motivos. Porque Hernán Guajardo se lo merece, porque con nosotros tiene un respeto y una deferencia enorme, y si no ha podido llamarnos es porque en realidad en esa reunión no han dejado salir a la gente, es la cena de la Federación Argentina de Boxeo, creo. Esto nos decía. Lo escuchamos. El problema es que yo ahora estoy saliendo para la Federación de Box, que tenemos la cena, comenzamos a las 21:30, nos sumamos a la cena y bueno, va hasta tarde, pero yo creo que me voy a retirar un poco antes, así que, bueno, intentamos, vas hasta las 23:30, yo creo que voy a estar en mi casa. Claro, ahí estaba un poquito lo que nos decía Hernán Guajardo, y esto, bueno, seguramente no ha podido salir de la cena de la FAB, una cena muy importante, Luis, que lo junta a todos, y un poco con Hernán queríamos charlar de lo que fue la decisión, ¿no?, en la pelea entre la venezolana Lozano, ¿no?, y la sanjuanina María Cecilia Román. Estaba en juego nada más y nada menos que el título mundial de gallo de la Federación Internacional de Boxeo. Se fue muy enojada la venezolana. ¿Justificadamente enojada la venezolana? Sí, yo creo que sí. Porque hubo un cabezazo en el primer asalto que cortó a Román, y Hernán no quitó puntos, claro, no quitó puntos, quiere decir de que quedó confuso cómo se entendió ese golpe, ¿no? Sí. Y después en el segundo round una caída con cuenta a Román. A Román. Y posterior a la cuenta, cuando se incorpora María Cecilia Román, Hernán Guajardo pide médico. Cuando pide médico, viene el médico, ven la herida y determinan de que no puede continuar. Entonces ahí donde Guajardo toma la decisión de descalificar a la venezolana, la chica Lozano, que enfureció todo el rincón de alguna manera, y dice, pero ¿cómo? Si descalifica, tendría que haber descontado puntos. Uh-huh. Bueno, quedó todo muy, pero muy confuso. ¿Tan grande era la herida? Claro, el médico no limpió la herida para ver si era de magnitud o no para poder no continuar. No continuar. Fue todo un poco realmente confuso. No nos hicieron las cosas bien, por eso queríamos charlar con Hernán. No va a faltar oportunidad porque Hernán es amigo de la casa. Pero bueno, estas son los imponderantes que tiene arbitraje. Y como hemos visto muy buenas actuaciones, creo que en esta Hernán tuvo una mala noche. A ver, usted sabe, porque nos escucha hace muchísimo tiempo, nosotros no tenemos nada más y nada menos que pasión por el boxeo, apoyar al pugilista por sobre todas las cosas y a todos los que realizan buenos espectáculos, y no nos casamos con nadie, ni siquiera aquellos a los que les tenemos realmente decididamente afecto, porque son respetuosos, porque son buenos en lo que hacen. Y lo que no vamos a hacer nunca es dejar de decir lo que pensamos. ¿Usted escuchó el tono con que se trata Hernán Guajardo, en el caso particular con Damián Cassino, y cuando estamos en la entrevista conmigo? Un tono agradable, coloquial, de respeto, porque él se lo ha ganado, porque él lo merece, porque es un hombre AMB, porque es un tipo honesto e idóneo. Y creemos que nadie es perfecto y puede haberse equivocado. Y mucha gente se enojó, muchos colegas nuestros se han enojado. Por eso queríamos tener la palabra de él, que no es la primera vez que sale con nosotros, varias veces. No, así es, Luis. Pero bueno, sabemos que Hernán va a estar nuevamente en Boxeo Planeta y vamos a preguntarle sobre esta situación. Tengo un ranking, a ver si... ¿Usted tiene un ranking? ¿Es bueno? ¿De qué año es? De este año, 2017, a ver, un ranking, yo creo, las mejores figuras que tienen que ver con el boxeo mundial, a ver, los mejores libra por libra. Bueno, ¿usted quiere un auspicio? Usted después puede estar o no de acuerdo con esta lista. Yo creo que usted me lo diga, pero bueno. Está bien. Bueno, lo va a auspiciar. Ah, bueno, sin auspicio usted sabe que yo no necesito palabras. No, mire, este señor... No digo ni una vocal. Este señor es de Cañada de Gómez, es un capo, un señor auténticamente, sin chamullo, ni demagogia. Se llama Andrés Osimar, es el titular de Descanso Pleno. El lugar con que usted seña cuando se duerme. Ahí tiene asesoramiento, un equipo de venta, pero enorme, con los mejores productos y los mejores precios. Descanso Pleno va a presentar ese ranking. ¿Necesita alguna cortinita musical en especial elegida por Dani Bravo? ¿Quiere una cortinita? Pero usted me dio mimoso. ¿Cómo no? A ver, un poquito lo que hablábamos de hoy, elegir el mejor libra por libra, yo creo que es difícil. Sí, yo creo que para mí, criterio Vasily Lomachenko, yo lo posicionaría en el primer lugar. Después lo colocaría Gennady Golovkin. En tercer lugar a un boxeador que para mí, criterio, un enorme futuro, un enorme... creo que va a tener un gran boxeador que va a dejar mucho que hablar en este 2018, y me refiero a Tennessee Crawford. Bien ahí. Después, en la cuarta posición, lo puedo colocar a Canelo Álvarez. ¿Cuarto el Canelo? Y cuarto. Y bueno, pero vio los nombres que le tiré antes. Sí, está bien. Cuarto el Canelo. Kai Thurman puede ir en la quinta posición. En el sexto lugar, Errol Spencer Jr. Y después vienen varios nombres más que tienen que ver con Naoya Inoue, un tremendo pegador, Sergey Kovalev, Deontay Wilder. Uh-huh. Pero me interesaba marcar las cinco primeras posiciones. Lomachenko. Yo creo que Lomachenko dio clase de boxeo. A mí me encanta Lomachenko. En su última pelea, yo creo que... Es un equilibrio de ciencia, ataque, defensa, actitud. Es completo. Es muy... sabe leer el rival que tiene enfrente, y tira, nadie habla de que es la perfección. No quiero entrar en el juego de comparaciones con viejos boxeadores porque tenemos que tratar de ver lo que tenemos en la actualidad. Yo creo que Lomachenko hoy por hoy es el mejor libro por libro. Vos sabés que hay un término que no me gusta, pero que tiene que ver con el boxeo, así que no lo voy a sacar. ¿Viste cuando se hizo? ¡Fue un robo! No, un robo es una palabra, bueno. Pero de alguna manera, en el boxeo muchas veces el boxeador y el rincón se sienten estafados. Bueno, nuestro amigo Pablo Fernández dice que se hace cargo, que para él fue un robo y basta de jueces y arbitrajes que supuestamente harían un trabajo para cierto promotor. Yo lo comprendo, Pablo. Muchas veces nosotros en charla de café lo decimos, fue un robo, fue un afano, fue... Bueno, hay un montón de situaciones que uno lo dice. Periodísticamente a nosotros nos corresponde mantener un poquito de mesura en este sentido. Y yo creo que bueno, tiene un poquito que ver con una mala noche. Y que... A ver, esto cuando uno se entiende de mala noche pueden producirse sensaciones encontradas que tienen que ver con quitarle la posibilidad a un boxeador o boxeadora de quedarse con el título del mundo, que es la oportunidad de su vida, que hay muchos sacrificios detrás de todo esto. Y que bueno, estas son las cosas que hay que pensar. ¿Cuál es la palabra que usa Boxeo Planeta en lugar de robo? Mamarracho. ¿La patentó usted? ¿Cómo no le iba a patentar el día que discutí con Osvaldo Rivero? Le dije que había un mamarracho, una cosa así. Y él le retrucó, él le dijo que en el periodismo también retrucó. Hay mucho mamarracho. ¿Querés que te diga una cosa? Osvaldo tiene razón, pero él me tiene que admitir que también hay mucho mamarracho a la hora de pasar. Se lo admitió. Se lo admitió. Bueno, estamos llegando casi al final. Y cuando se llega al final de un ciclo, uno no tiene... más que agradecer enormemente a quienes le dan la posibilidad de estar en el aire, más allá de que sea un día no muy feliz para la argentinidad, como suelo decir, yo no estoy de acuerdo con esta quita. Me parece que hay otros lugares de donde abrevar dinero para sostener. Yo tampoco estoy de acuerdo. Y creo que en gran porcentaje en estos momentos hay cacerolazos en distintos puntos del país, es la información. Y quiero un boxeo mejor, como lo quiere Damián Casino. Yo quiero agradecer el hecho de un año más al lado de una muy buena persona, de un muy buen compañero de ruta, de un muchacho que sabe y mucho de esto, sabe de qué se trata. Aprendo siempre con él. Y obviamente alimentó mucho esa apreciación de boxeo que tenía hace 20 años atrás, allá en la década del 80. Agradezco a todos los boxeadores que están del otro lado, que nos escuchan, los entrenadores, a los que organizan espectáculo, a vos, Pedrito Dáquila, al Rusito, a la familia Lanís, al clan de Bermúdez, a Vicky Bustos, a Betty Ana Viñas, a Matías Vidondo, a Pablito Barbosa, al Colo Fernández. Son tantos, sí, Lucianito Ploner, y por supuesto, colegas, a nuestro recordado siempre Héctor Vidaña, que es el padrino de todos nosotros y el gran asesor y padrino de Capital Federal para con nosotros, a Mingo Raffaelli, a todos aquellos que se prestan también para la requisitoria periodística. Son muchos programas, muchas notas, muchas entregas. No sé si todos han sido medianamente buenos, pero que le pusimos el corazón y hacemos como hacen los boxeadores. Y suelo yo decirle a muchos de ellos, no regalen ni hasta la primera gota de sudor el primer día que entrenaron para hacer boxeo. Sí, Luis, realmente, bueno, un poquito acompañar tus palabras y bueno, este transitar de Boxeo Planeta, que me ha permitido también compartir contigo tantas noches de boxeo. Viajes, transmisiones, aprendizaje mutuo, y un poquito ir fortaleciendo este Boxeo Planeta que... Cuando yo lo pensé, no siempre tuve la intención de difundir esta actividad, de apoyar, en este caso nos toca desde lo periodístico, pero yo les pido a todos los que de alguna manera son la familia del boxeo, que desde su lugar, de donde le toque, traten de apoyar. Y por eso decimos municipalidad, por eso pedimos comisión municipal, Por eso pedimos respeto en los gimnasios para los boxeadores que se acercan. Es apoyar, es tratar de que el boxeo siga, ¿no? Y Boxeo Planeta, yo creo que en estos 7 años, Luis, nos ha permitido darle una contención en aquí en nuestra casa, en la Super 107.5, así que muy, pero muy alegre por todo esto, y ojalá tengamos la posibilidad de que nuestros auspiciantes nos sigan apoyando para que el 2018 nuevamente Boxeo Planeta diga presente aquí en la Super 107.5 de Rosario, Santa Fe, República Argentina. Por mi parte, gracias. Y muchas gracias. El cariño grande también para toda tu familia, para mi familia. Hoy es el cumpleaños número 28 de Agostina, que reside allá en Tarragona, querida hija. Agustín. Besitos para vos. Y por supuesto, quizás hay una posibilidad de un programa especial. Eso lo vamos a estar estudiando con Sole Santoche. Así es. Si tenemos la posibilidad cierta, antes de que cierre esta temporada 2017, vamos a estar dando el anuncio en los diferentes medios de Boxeo Planeta. Amigo. Ha sido todo por hoy. Así es. Muy buenas noches para todos, donde quiera que estés. Boxeo Planeta te agradece enormemente que nos acompañes siempre. Y nunca te olvides, manejate con dos herramientas que son fundamentales en la vida. Tené presentes. Una es la honestidad y la otra es de tratar de ser cada vez más idóneo en lo que haces. Gracias. Así tenemos todos. Una sociedad mejor. Nos encontramos. Es por eso que hoy te canto con fervor de ser humano. Yo te busco entre las hogas, yo te grito, yo te aplaudo, sin corona o con corona, indomable boxeador. Comienzo de...